manera de comenzar esta media mañana de domingo con clásicos por deporte, como siempre. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a su domingo. ¿Están ya habilitados haciendo deporte? Me imagino. Todos ejercitándose. Moby con Porcelain, canción de 2002, cuando Olimpia de Paraguay ganaba su tercera Copa Libertadores de América. Bueno, recuerden que Olimpia será el rival de Atlético Nacional este jueves en el repechaje para ingresar a la fase de grupos o no. Así que bueno, ahí estábamos hablando de este equipo emblemático paraguayo. Oigamos a Queen con su Radio Gaga, canción del 84. Liverpool ganaba su cuarta Copa de Campeones de Europa. We must miss you when we grow tired. por deporte en la FM. Siempre. De Coldplay, Paradise, canción de 2011, ya tiene 11 años, increíble, ¿eh? Uruguay ganaba la Copa América de Argentina en la final frente a Paraguay, que llegó a ese lugar sin haber ganado un solo partido, a punta de empates y definición de penaltis. Ahora, vamos a oír a The Vinyls y I Touch Myself, canción que es de 1990, y en aquel año Lothar Matthäus ganaba el Balón de Oro, aquel futbolista alemán campeón del mundo en ese año. I want you to find me. I forget myself. I want you to remember. Clásicos por Deporte. Antonio Casale acompañándolos con los clásicos de la FM y recordando efemérides deportivas para aquella época. Human League hacía Human en el 86 y la Juventus de Turín ganaba la Serie A con Michel Platini a la cabeza. Oigamos a Mariah Carey de Fantasy con, con Fantasy, una canción del 99, muy buena además, propicia para este domingo. Rosario Central ganaba la Copa Conmebol.

más profundo. Óyelo bien, el láser que brilla y nos hace poner de rodillas. Míralo bien, dulce melodía que nace en el cosmos profundo. Óyelo bien, la música es amar, la música es amar, la música es amar. Quiero llegar hasta el fin, lanzarme desde un trampolín y en un mar de reflejos ver el mundo de lejos. Láser que brilla y nos hace poner de por deporte en la FM. Siempre.